sueño pude ver cómo se rompía un corazón y se quejaba de ser la alegría de un ayer que se perdió. Una mía del arte y del saber, solo reina en ti desilusión. Y volver a ver, hay un amanecer, jardín sin flor. Y ya no se oye cantar, ya tu guitarra abandonó aquella copla celestial que hay una perla te enseñó. Sigue teniendo este compás, sigue cantando a tu rincón, que nunca se me olvidará y esta canción. Hay quien dice que Nazaret no tiene dueño, no tiene dueño.